Buen día a todos, estamos empezando una nueva emisión de Desayuno de Campeones aquí al aire de Radionauta 11.04. Me acompaña Pablo Silva para charlar un rato de deportes. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, Pedro, buen día. Sí, mucho deporte el fin de semana, la semana pasada, así que vamos a tener un programa con muchísima información, con mayoría de buenas noticias, así que va a ser un lindo programa. Buenas noticias para la gente de San Lorenzo y Central, que se veían afuera. Para el fútbol argentino. Para el fútbol argentino, pero Boca es parte del fútbol argentino también. Pero la mayoría del fútbol argentino no quiere. Lo dijo Arruabarrena, son todos anti-Boca. Pero también hay una gran cantidad de gente de Boca. Tiene, para mí es el equipo más grande de probablemente nuestro país. Así que bueno, una buena parte del país estará triste, estará de todas maneras a la expectativa y sabiendo que se les escapó una chance, pero van a tener dos más todavía. Y el resto del fútbol argentino apartidario está esperando, por supuesto, esa final. Sí. Boca Central con chances para el equipo del Chacho Coudet, que ha emocionado a la gente que gusta del fútbol, ¿no? Sí, los neutrales estamos esperando que se defina todo dentro de 21 días. En una final. En Arroyito. No, 21 días en Arroyito para ver si hay final. Claro. Y después sí. Claro, porque ahora no hay fútbol fin de semana por la selección. Sería 72 horas después una final en cancha neutral. Así que estamos todos, me parece, a la espera de eso, más allá obviamente de que cada equipo tiene sus intereses. Hay muy poco ya peleando por el descenso, quedó reducido. Pero sí muchos viendo si se pueden meter en alguna de las liguillas que van a ser interminables porque clasifica hasta casi el puesto número 20. Claro, sí, creo que más del 20 contando los que ya están clasificados. Exacto. De todas maneras no es el fútbol lo que nos convoca en este primer bloque, sino lo que fue la noticia de la semana. Sí. Los Pumas a semifinales por segunda vez en su historia, venciendo con holgura, a pesar de que la historia del partido cuenta otra cosa, venciendo con holgura a Irlanda, demostrando que el rugby del hemisferio sur está un escalón por encima. Incluso el equipo más flojo del hemisferio sur, sí, le hace 23 puntos de diferencia al bicampeón de Europa y el último equipo que sobrevivió de los europeos. Bueno, después vino Escocia, cierto, pero también quedó fuera. Digamos, ¿qué pasa con los Pumas? ¿Son hoy el cuarto mejor equipo del mundo? ¿Tuvieron suerte en los cruces? No, creo que es algo que se habló todo este fin de semana y más después del resultado conseguido ayer en nuestra mañana, que este roce que han tenido con el Rugby Championship le ha dado ese plus que tal vez no tenía, porque si vamos a partidos anteriores con Irlanda, también partidos decisivos, por más de que tenían el récord positivo frente al equipo irlandés, ayer se vio una tranquilidad que tal vez no se había visto en partidos anteriores, en cruces importantes, y creo que eso tiene que ver con estos años de experiencia ante los tres mejores equipos del mundo, que han hecho que los Pumas se conviertan, tal vez se podría discutir con Irlanda, con Francia, podríamos decirlo, pero me parece Francia está muy bajo también, ¿no? Creo que los Pumas se han ganado ese lugar de cuarto equipo del mundo y a la espera de lo que pase el próximo fin de semana. Un equipo que, como decías, no perdió la línea, insistió con su idea de juego, pero de una manera, en un momento el señor comentarista de ESPN, Rulo Tacchini, enloqueció. Este equipo juega a hacer tries, dice, porque claro, no aprovechaban ninguna oportunidad de patear a los palos, tirar un drop, buscar la infracción rival. Era todo juego rápido en las fases, lo cual llevó en esta de morir con las botas puestas que propone este equipo joven, este equipo que intenta revolucionar el ADN del rugby argentino, terminó en un par de errores que acercaron muchísimo a Irlanda en el marcador y generaron incluso una confusión anímica, porque yo creo que más allá del desgaste que Argentina hizo en los primeros 20 minutos que terminó provocando que después baje un poco el nivel, lo que hubo también era la sensación de que bueno, estamos 17 puntos arriba y de golpe lo tenés muy cerca a Irlanda. De hecho, Irlanda tuvo una patada de los palos para empatar el partido. Podría haber sido realmente el giro. El quiebre, ¿no? Sí, el quiebre. Sí. Bueno, después finalmente con ese plus, justamente con ese plus físico, me parece que tiene Argentina hoy por haber jugado 3 años de Rugby Championship, por haber jugado 21 test match contra los mejores del mundo en los últimos 3 años. Me parece que lo termina quebrando por ese lado. No encuentra un penal, saca 6 de ventaja, encuentra un try, saca 11 de ventaja y ya se abre el partido definitivamente. Sí. Irlanda no tenía una segunda oleada para volver. Había dejado todo para llegar al empate. Y en ese sentido me parece que los Pumas terminan haciendo lo que Nueva Zelanda le hace a ellos, ¿no? Parece parejo el partido, parece que se puede dar para el rival y de repente dos, tres tries se terminó todo. Sí, le dejaste una mínima ventaja, la aprovecharon y la explotaron al máximo. Para destacar, me parece ayer, la composición del plantel. Terminaron jugando la mayoría de los integrantes del plantel. Tal vez la noticia negativa sea la lesión de Krevi, que habrá que esperar. Sí. Habrá que esperar a ver si puede estar el próximo domingo en Londres frente a Australia. Jugó tocado el platense, ¿no? Sí. Se sabía que estaba al límite. Pero me parece también que ahí se ve lo que traían los Pumas históricamente, ese corazón para no, obviamente, no querer perderse un partido tan importante. Era algo parecido a lo que hablábamos cuando se estaba desarrollando el preolímpico de básquet. Los Pumas sabían que podían perder con Nueva Zelanda en el grupo, pero que después el partido era el de cuartos de final. Exactamente. Se esperaba que ellos estén en cuarto, donde se sabía que podía ser el cruce, iba a ser Irlanda o Francia, y que era el partido a ganar. La meta de los Pumas, nosotros lo hablamos cuando comenzó el Mundial, era estar en semifinales. Entonces me parece que nadie se quería perder el partido. El caso del capitán de Krevi, creo que fue el hecho más puntual, porque llegaba con varias complicaciones. Y arriesgó y estuvo presente, y habrá que esperar si puede estar el próximo domingo en las semifinales. Hubo, una vez consumado el resultado, una celebración que indicaba esto, ¿no? Misión cumplida. O sea, una celebración que implicaba, sí. Bueno, listo, jugamos los 7 partidos del Mundial, más no podemos pedir. Cualquier derrota que venga ahora es previsible. Sí, es lógico. Argentina tendrá un 20% de chances de vencer a Australia. Tendrá que esperar que Australia esté en un día como el que estuvo ante Escocia. Sí. De todas maneras, también hay que entender que Escocia, que es un equipo sin variantes ofensivas, lo llevó al límite a Australia defensivamente. Y quizás hoy los Pumas sin pelotas es el gran déficit que tiene el equipo. Sí. Va a ser un partido diferente al que fue con Escocia. Le van a dar más chances a Australia, pero va a tener más chances también a Argentina de marcar puntos. No son demasiadas las chances de Argentina. Me parece que la final anunciada era Australia-Nueva Zelanda. Pero más allá de eso, me parece que si bien hubo un gran festejo, un largo festejo de alivio, incluso diría, más que de felicidad, sí, de parte de los Pumas de haber demostrado ese salto de calidad que dieron, me da la sensación de que hoy, en la concentración, se deben estar mirando los Pumas y decir, bueno, tenemos también la chance histórica. Sí. Hemos emparejado el nivel. Tenemos más chances que hace 4 años, que hace 8 años, de vencer un equipo del hemisferio sur. Sobre todo Australia, pues si te toca Nueva Zelanda, armemos las valijas. Sí. Pero te toca Australia, está bien, es el último campeón del Rugby Championship, pero no ha tenido un nivel desparejo. Jugó muy bien contra Inglaterra, un partido impresionante hicieron, además sacando del Mundial al huésped. Pero bueno, contra Escocia mostró varias ingenuidades incluso, ¿no? Creo que el partido de ayer es la principal fuente de optimismo para que los Pumas piensen en un batacazo, podríamos decir, porque sería por más batacazo, de que el nivel de los Pumas sea bueno hoy, ganarle a Australia, a Sudáfrica o a Nueva Zelanda continúa siendo un batacazo para el equipo argentino. Así que creo que las imágenes del partido de ayer con ese penal tan dudoso que le termina dando la victoria, sí, al equipo australiano, es la principal fuente para pensar en un triunfo el domingo. Era una jugada quizás para pedir TMO porque no estaba claro a quién le había rebotado, ¿no? Sí. Cuando fue la pelota arriba. Rebota finalmente, pareciera en la repetición, tampoco queda claro en la repetición, por eso es una jugada, sí, difícil para el árbitro. Sí, sí, sí. Quizás tendría que haber consultado al TMO. De todas maneras, la decisión del forward escocés de agarrar la pelota muy desacertada, un momento donde tenés que tener concentración 100%, faltaba 1 minuto y medio. Si Escocia se dedicaba a taclear, probablemente iba a generar una desesperación. Sí. De todas maneras, pero también probablemente Australia iba en algún momento a apostar por el drop. Ya había perdido Escocia la pelota en el line, que fue el primer grave error de Escocia, sí, teniendo posesión de pelota y con 1 minuto y medio de reloj, haberla perdido tan rápido, una picardía. Creo que en ese sentido, que más que de error arbitral, hay que hablar de errores repetidos de Escocia en el momento clave. Con 1 minuto y medio de juego, un punto a favor. Se terminó. Exactamente. Era el momento de bajar la persiana, chocar, sacarla. Insistir en el juego de fases, entrar en la pelota y cuando quedaran unos segundos tirarla bien lejos y que se termine el partido. Pero bueno, no pudo ser la hazaña para Escocia. Para muchos se abre la puerta para el optimismo después de este partido de Australia, porque Australia venía bien y de repente se encontró con un equipo que le plantea muchas dudas, un equipo rústico, un equipo limitado, sí, que le plantea muchas dudas y desnuda muchas falencias. Argentina es un equipo muy diferente a Escocia. Va a haber mucho espacio, me parece que va a ser un partido atractivo. lo que tiene que esperar Argentina es que no se le vaya rápido de las manos, ¿no? Que Australia no le saque en ningún momento del partido, sí, 15 puntos de ventaja, 10 puntos de ventaja. Tiene que estar siempre a tiro, no cometer infracciones, por supuesto, será clave en ese sentido de no regalar puntos para el equipo australiano. Y bueno, en una de esas se dé. Y si no, habrá que ir a disputar también un tercer puesto contra Sudáfrica probablemente. Sí, que no es menos meritorio. Por supuesto. Va a ser, en todo caso, en el peor de los casos, va a ser la segunda mejor colocación de los Pumas en la historia de los mundiales de rugby. Sí. Y sí, sí, no, con 3 años de inserción en el gran nivel, me parece que los resultados se están dando antes de lo esperado, favorecidos por el sorteo, ¿no? Por supuesto, porque no tuviste un cruce en cuartos contra un equipo del hemisferio sur que te puede dejar afuera tranquilamente. Sí, y además que te cuando salió el sorteo del grupo argentino, tocó Nueva Zelanda en el grupo, pero era la forma de evitar tener que cruzarlo en instancias anteriores. Exactamente. Entonces me parece que ese fue un dato positivo. Hubo un sorteo que le permitió a Argentina ir más o menos derecho hasta este partido contra Irlanda. Este era el partido clave, se iba a demostrar mano a mano si el rugby argentino había evolucionado más allá del rugby europeo, que además está en claro declive, o bueno, si Argentina todavía tenía que disputarle ese cuarto lugar del mundo a los equipos del hemisferio norte. Me parece que por lo menos hoy podemos decir que el rugby argentino está por encima. Sí. Jugando los dos equipos en su mejor nivel, Argentina parece estar un paso más físicamente, un paso más de mentalidad, un paso más de juego, sin dudas. Hoy los equipos europeos siguen pateando y yendo a buscar. No desafían como desafían los equipos del hemisferio sur para salir jugando. Sí. No arriesgan, entonces en ese sentido... es la propuesta del rugby. Absolutamente, sí. Es la propuesta, exactamente. Morirá con las botas puestas el equipo de Urcade, quizás no muera. Veremos todo este domingo a la 1:00 p.m. se le encuentra. Sí, ¿no? Me parece valorable, y para destacar, mencionabas al coach de los Pumas, a Daniel Urcade, que este es un proceso. Es algo que se viene trabajando desde hace varios años, más allá obviamente de la inserción de Argentina en el máximo nivel de rugby, jugando con las potencias en estos últimos 3 años. Pero Urcade viene de los Pampas 15, con muchos de estos jugadores que hoy son parte del plantel superior de los Pumas, y me parece que es un dato a destacar, y un dato creo que a imitar por las demás disciplinas, con organización como se viene trabajando en estos últimos años en la Unión Argentina de Rugby, se pueden conseguir los logros, así que me parece que es un hecho que hay que marcarlo. También un pequeño mensaje a los demás deportes, quizás al deporte más popular de todos, de que para tener este tipo de convicciones casi fundamentalistas, ¿no? De decir, yo voy a jugar así, pase lo que pase, voy a arriesgar en la salida, pase lo que pase. Bueno, para eso hay que tener años de trabajo. Y como sí, decís, este trabajo empezó con los Pampas, con una camada de jugadores jóvenes que ahora son los Pumas, y probando esa idea de juego en el más alto rendimiento. Entonces eso le dio la base para, en el Mundial, que Argentina demostrara lo que había aprendido, y me parece que lo hizo siendo hoy el equipo más goleador del Mundial. Sí. Creo que Nueva Zelanda con los 62 puntos sí, lo pasó. Sí. Pero de todas maneras el segundo equipo más goleador del Mundial es el más goleador de los terrenales. Exactamente, claro. Nueva Zelanda va derecho al título, sí. Sí, es así, lamentablemente, pero bueno, de todas maneras Argentina espera hacer un poquitito más de historia, más allá de que la misión en Inglaterra está cumplida. Será este domingo a la 1:00, el sábado creo que a las 12:00 es la otra semifinal entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, un partidazo para ver. Empieza el Rugby Championship, se puede decir, en la Copa del Mundo. Es verdad. Vamos a un corte y después volvemos con un poco más de deporte aquí en Desayuno de Campeones. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to the beach. Let's go sailing. Let's go sailing. Let's get a bite to eat. Let's get a bite to eat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's go to sleep. up in the morning. I wake up in the morning. Put on my yellow shirt. Put on my yellow shirt. I get a bite to eat. I get a bite to eat. I go to work. I'm the AV guy. I'm the AV guy. I'm the AFNY guy. I'm the AFNY guy. I'm the piano guy. I'm the piano guy. Let's go to sleep. I wrote a new song. I wrote a new song. It has a good beat. It has a good beat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's get a bite to eat. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to sleep. Let's go to sleep. Bloque de desayuno de campeones. Esta semana, además de la buena noticia para el rugby, otro deporte muy ligado a los clubes de las afueras de la ciudad. Tuvo una noticia negativa, se podría decir, por lo menos sorpresiva, y sobre todo que demuestra cierta falta de rumbo en una de las selecciones más prestigiosas de la historia de nuestro país, como son las Leonas, porque se le pidió la renuncia a Santiago Capurro, el director técnico que estaba a cargo del seleccionado hace un año. Se le pidió la renuncia debido a ciertos resultados que encendían la alarma, de alguna manera, de cara a la final de World League y, por supuesto, a los Juegos Olímpicos de 2016. Me parece que todo empieza con la final perdida en los Panamericanos. Es la segunda consecutiva para Argentina perdida en los Panamericanos, pero me parece que esta vez... Si la vez anterior fue sorpresiva la derrota contra Estados Unidos en un momento donde Argentina todavía tenía a gran parte de su núcleo multicampeón, esta vez en el medio de una transición quizás se esperaba, bueno, que Argentina ratificara su condición de candidato, y le terminó pesando mucho la juventud de sus jugadoras en ese único partido que fueron a jugar las Leonas, porque el resto fueron absolutamente por goleada. Me parece que allí empieza para Santiago Capurro el run-run, ¿no? Los rumores, las versiones que terminan empujando esta decisión después de la gira que acaba de emprender por Nueva Zelanda, con algunos resultados buenos y varios malos. Terminan empujando a la renuncia de Santiago Capurro, que es el quinto entrenador de las Leonas en los últimos 2 años y medio. Han pasado Marcelo Garrafo, Emanuel Rojero, el Chapa Retegui para el Mundial, Santiago Capurro luego, y ahora quien llegará será Gabriel Minadeo, ya ligado a las Leonas creo que durante 2008, donde fue bronce olímpico. El primero en la fila, Marcelo Garrafo, en irse con esta nueva gestión del hockey argentino. duró 4 meses en el cargo, está en comunicación telefónica con nosotros y le queremos preguntar un poco cómo ve esta situación de cambio permanente que se está dando en una de las grandes elecciones históricas de Argentina. ¿Cómo andás, Marcelo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, no sé cómo habrás vivido esta noticia de la renuncia de Santiago Capurro, teniendo en cuenta que vos también fuiste de alguna manera presa de esta nueva dirigencia que está dando varios volantazos. ¿Cómo ves esta situación en las redes? Sí, desea realizar una nueva llamada. Bueno. Hola. Creo que lo hemos perdido, ¿no? Hemos perdido el... lo llegamos a saludar, pero hemos perdido el contacto. Educados somos porque lo saludamos. Saludamos bien. Vamos a ver si podemos volver a contactar a Marcelo Garrafo. Como decíamos entonces, Garrafo, el primero en la línea de los 5 entrenadores que han pasado en los últimos 2 años y medio al frente de las Leonas. Creo que fue una de las instituciones más polémicas porque Aníbal Fernández, que es el presidente de la Confederación Argentina de Hockey desde justamente hace 2 años y medio, llegó al cargo y lo primero que decidió fue cambiar a un entrenador que, según se cuenta en el entorno del hockey, andaba bien, se llevaba bien con los jugadores, es un entrenador que se sabe muy capacitado, además uno de los mejores jugadores de hockey de la historia de nuestro país, y en ese sentido sorprendió su destitución. Se dijo, bueno, quizás nueva dirigencia, tiene nuevos planes, tiene planes hacia el futuro, pero enseguida se vio que Manuel Rogero no estaba capacitado porque él mismo termina presentando la renuncia a 2 meses del Mundial, sí, generando una verdadera emergencia que llevó a traer a el Chapa Retegui al frente del seleccionado, haciendo un doble comando porque él estaba en realidad a cargo de la selección de los varones. Me parece raro, más en un deporte como el hockey, que no tiene las presiones, no se vive con esa intensidad tal vez de otros deportes en nuestro país, que lo que tendría que ser un proceso armonioso, los 4 años entre Juego Olímpico con Mundial en el medio, tendrían que ser algo armonioso, que vaya en calma, que se pueda trabajar con tranquilidad. No son tantas las competencias importantes que se disputan cada 4 años. Están los Juegos Olímpicos, el Mundial, podemos sumar el Champions Trophy y en estos últimos años la World League. Pero me termina resultando extraño, ¿por qué tanto cambio? Y bueno, como decías vos, primero cambios muy rápidos, de apenas meses, y también tan cerca de la competencia, porque Argentina va a ser local en la etapa final de la World League y falta menos de un año para los Juegos Olímpicos. Entonces me parece que es algo que llama la atención, ojalá que podamos comunicarnos nuevamente con Garrafo para poder consultarle qué opina de esto. Está ahora de nuevo Marcelo con nosotros, ¿es así? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahora buen día. Sí. Disculpa, esperemos que no se corte. Esperemos que no se corte. Te consultábamos respecto a esta situación que se ha desatado esta semana, que terminó con la renuncia de Santiago Capurro después de su gira por Nueva Zelanda. Queríamos saber un poco cómo estás viendo a las Leonas, siendo que vos estuviste tan cerca de las Leonas hace tan poco tiempo. ¿Cómo estás viendo este proceso donde parece que no hay rumbo fijo? La verdad es que, bueno, en primer lugar, parecería no muy sencillo que yo tenga que opinar, porque mi opinión, al haber sido una víctima de una primera decisión que ha tenido un perfil político más que deportivo, digamos, parecería no tener objetividad para opinar, pero por supuesto voy a tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de hacer un análisis despersonalizándome, ¿no?, dentro de las posibilidades. Está claro que es una situación angustiante, pero está claro también que a partir de que en un deporte de alto rendimiento se toman decisiones políticas y no deportivas, las consecuencias son estas, una serie y una suma de situaciones que lo único que hace es poner en peligro el rendimiento internacional de una de las selecciones más prestigiosas que tiene Argentina en el deporte, ¿no? Esta dirigencia nueva, que fue, bueno, fue la que te destituyó apenas arribada y vos con 4 meses en el cargo, de alguna manera está siendo responsables de la falta de resultados a los entrenadores. ¿Hay culpa de los entrenadores? ¿Hay responsabilidad de alguna manera de los entrenadores? ¿O también es un momento que hay que planificar más a largo plazo debido a la salida de varias jugadoras históricas? A mí me parece que es una conducción dirigencial que no se manejan con planificaciones, que se manejan con impulsos, uh-huh, con lo cual la consecuencia son las que ustedes mismos pueden apreciar, y los resultados también, y las elecciones que hacen también. O sea que Yo creo que claramente hay una responsabilidad de conducción que está afectando al alto rendimiento de las chicas en este caso, ¿no? Porque, bueno, un poco, como dice usted, cuando se contrató a Capurro, después de lo que fue el Mundial con el Chapa Retegui dirigiendo dos selecciones a la vez, un poco se pensó, por lo menos desde los medios, pensamos, bueno, ahora sí la dirigencia va a apostar un plan a largo plazo con un entrenador que viene trabajando con los jugadores juveniles para afrontar este famoso proceso de transición. ¿Qué significa en ese sentido que ahora, a muy poco tiempo de que haya sido nombrado en el cargo, sea nuevamente destituido? Significa que eso no era cierto. Significa que las razones por las cuales se mencionaban a los entrenadores eran otras. Y no había una coherencia en ese sentido. Y si vos analizás desde afuera mismo lo que está ocurriendo ahora, tampoco se nota mucha coherencia. Mira, yo te voy a tratar, como te dije al principio, de ser lo más objetivo posible, y voy a pedirte que me ayudes en este razonamiento, ¿no? Si uno observa lo que está ocurriendo, dice, bueno, un head coach en realidad, ¿qué hace? Un head coach normalmente tiene las decisiones técnicas, es decir, planifica, hace que los entrenadores lleven adelante la planificación, monitorea esa situación, participa de esa situación, y también elige o no a esos entrenadores. Aquí esa situación, que sería la función normal de un head coach, no pareciera ser así, porque no creo que el head coach, en este caso Gabriel, haya sacado al entrenador y ya se ha puesto él, ¿verdad? Parecería una cosa inadmisible, y seguro que no es así. Si esa deducción lógica no es cierta, quiere decir que los que tomaron las decisiones son los dirigentes. Claro. Si los dirigentes tomaron las decisiones, todo lo que está por delante no es muy esperanzador, porque quiere decir que seguramente el entrenador hoy en vigencia tendrá que aceptar instrucciones de estos dirigentes, porque da la sensación que son ellos los que llevan adelante este proceso, ¿no? Con lo cual, finalmente uno también creo que puede hacer otra lectura. ¿Cómo puede ser si se supone que un cuerpo técnico es un equipo, ¿verdad? Uh-huh. Es un equipo de trabajo. ¿Y cómo puede ser que si sale el entrenador, por la razón que fuere, el cuerpo técnico o el resto del cuerpo técnico se quedan en los cargos? Esto tampoco se entiende, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿era un cuerpo técnico o eran piezas aisladas que conformaban un cuerpo técnico? Son todas deducciones que uno desde afuera puede hacer, se las puede preguntar y ustedes mismos se podrán dar las respuestas, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿cómo le va? Paulo es mi nombre. Quería consultarle cómo cree que será estos meses de acá a los Juegos Olímpicos. Está la etapa final de la World League con Argentina como local a fin de año, pero el gran objetivo del seleccionado va a ser Río 2016. ¿Cómo cree que influenciarán estos cambios, tal vez esta falta de rumbo que se está viviendo? Me parece en cuestión organizacional y dirigencial, como creo que vamos a coincidir todos. Sí, yo creo que una gran incertidumbre. En realidad, la primera sensación que tengo es que las Leonas han perdido, ¿no? Ya han perdido estos dos años de con todos estos cambios permanentes, han perdido desarrollo. Jugadoras que han sido excluidas ahora son reincorporadas, y han perdido un año de partidos internacionales y de entrenamiento de alto nivel, con lo cual esa pérdida ya no se recupera. Sí, uno tiene que tratar de tener esperanza y decir, bueno, en el tiempo que queda, es un tiempo suficiente como para intentar amalgamar un equipo que, y esto sí es donde uno puede pensar, como el nivel internacional del hockey femenino da la sensación de que, salvo Holanda, los demás equipos, Argentina, si hace las cosas medianamente bien, debería estar en un podio. Pero bueno, hoy es una suposición, es una esperanza que tenemos de que eso sea así, pero está claro que, por supuesto, está a riesgo esa situación, ¿no? ¿Y cree que con todos estos cambios y todo lo que se ha producido en los últimos dos años, Argentina está en condiciones de poder mantener tal vez esa supremacía que ha tenido en los últimos años frente a los rivales que mencionaba, tal vez excluyendo a Holanda? Mira, creo que si las cosas se hubiesen hecho bien, Argentina debería liderar el hockey mundial. Hoy Argentina pone en riesgo esa situación y hoy pone en riesgo la posibilidad de estar en el podio. La posibilidad es real porque el desarrollo del hockey argentino en muy pocas partes del mundo se da, con lo cual la Argentina está obligada a liderar. Pero insisto, todos estos cambios han puesto en riesgo esta posibilidad y bueno, en realidad se abre un gran interrogante de qué es lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Si realmente los dirigentes van a seguir tomando decisiones políticas, y mejor dicho, decisiones deportivas, bueno, me preocupa y se pone en riesgo que ese podio pueda ser una realidad, ¿no? Marcelo, para ya irte despidiendo, te pregunto, te llevo un poquito a Santa Bárbara, ¿pudiste hablar algo con Majo Granato? Porque ella fue convocada por Santiago Capurro. Sí, hablo con Majo, pero no sé a qué te referís. Jamás le preguntaría nada de la cuestión problemática. Majo es una chica que está iniciándose en el hockey internacional, en una etapa de aprendizaje, y de ninguna manera jamás hablé de ningún tema vinculado a todo esto que estamos hablando. Siempre, es más, la conversación que tuve esta semana básicamente le pregunté desde lo deportivo cuáles habían sido los aprendizajes que, que más le había tenido y por supuesto jamás le preguntaría nada vinculado con todo esto, por supuesto, ¿no? Bueno, Marcelo, te despedimos acá de Desayuno de Campeones. Muchísimas gracias por la comunicación, muy claros los conceptos. Y bueno, esperemos que por lo menos de cara a los Juegos Olímpicos empiecen a revertir algunas situaciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que así sea y que el buen ejemplo que hoy nos está dando el rugby o el básquet con conducciones consensuadas, con trabajos en equipo en una misma dirección y que el alto rendimiento tiene que estar los mejores jugadores y los mejores en todo sentido, con lo cual sería un buen ejemplo que el hockey pueda mirarse, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Un saludo. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Pasaba entonces Marcelo Garrafo, entrenador de Santa Bárbara, quien condujera el destino de las Leonas durante 4 meses en 2013. Fuera destituido una vez que llegó Aníbal Fernández al cargo de presidente y fuera uno de los 5 entrenadores entonces que han pasado en los últimos 2 años por un equipo de las Leonas que sí está poniendo en duda su futuro, por lo menos en términos de si puede sostener su hegemonía. Después quizás con la jerarquía que hay aquí de hockey le alcance para hacer algún podio, para sostenerse en la elite, pero lo que se ve amenazado es su chance de ser el gran equipo que todos saben que puede ser Argentina, ¿no? Muy claro, Garrafo, y pareciera que nos hubiera estado escuchando cuando hablamos en el cierre del primer bloque acerca del tema organización y que planificación también, que es un punto a destacar de los Pumas, y era lo que pedía Garrafo, que se imite esa cuestión para seguir manteniéndose en lo más alto del hockey mundial. Vamos a escuchar el segundo tema de la banda del día, que son los Moldy Peaches, y volvemos con un poco más de deporte aquí en Desayuno de Campeones. All my money has been spent. How am I gonna pay the rent? Sitting on my ass. Who mistook the steak for chicken? Who am I gonna stick my dick in? We're not those kids. Sitting on the couch. In my former life I was a high roller. Brought my kids in a diamond stroller. Found my calling as a part-time bowler. Traded my wife for a new three-holer. Who mistook these baths for showers? Who fucked up that leaning tower? We're not those kids. Sitting on the couch. Oh, get on a Greyhound and ride away. Live on birthday cake each day. Tell your grandparents they're okay. Steal their money and run away. Cause me and my friends are so smart. We invented this new kind of art. Postmodernists throwing darts. Smoking crack and cutting crack. Who mistook the crap for genius? Who is gonna stroke my penis? We're not those kids. Sitting on the couch. Oh, people are shining like a brand new book. But if you get a closer look, there's shit on every hand you shook. If you don't believe me, look at your hand. Who made all these things for killing? Whose pussy hole needs filling? We're not those kids sitting on the couch. Who mistook the steak for chicken? Who am I gonna stick my dick in? We're not those kids sitting on the couch. Sitting on the couch. Sitting on the couch. Sitting on the couch. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Ya! Se viene Desayuno de Campeones. Tercer bloque de Desayuno de Campeones, anteúltimo bloque de Desayuno de Campeones, que estamos disfrutando con unas medialunas a pesar de que Pablo no puede, no debe. Me estoy cuidando. Está preparando para el verano. Estoy a dieta. Yo ya no le hago asco a nada a esta altura de mi vida. Que me mate la comida, no importa. De algo hay que morir. Es verdad. Así que bueno. Banco tu filosofía. Exactamente, exactamente. Una linda mañana, hemos charlado recientemente con Marcelo Garrafo y ahora el tema que nos convoca es la ley de deporte, la actualización de la ley de deporte, porque sí. En realidad se está vendiendo como una nueva ley de deporte, en realidad es una actualización de la ley de 1974, que se aprobó en diputados hace dos semanas. Sí. Y que, bueno, tiene media sanción, todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada con mayoría de votos. Sí, como era de esperar. Como era de esperar, pero hubo, como siempre también, polémicas, voces en contra de algunas cuestiones y me parece que lo más saliente es que se vetó de alguna manera el nuevo impuesto que iba a crear esta actualización de la ley para financiar el Ente Nacional del Deporte. Sí. Iba a cobrar un impuesto sobre cigarrillos y alcohol. Sí, sí, también está incluido el juego. Y el juego, exactamente. Sí. Bueno, eso se vetó, no, ahora le vamos a hablar en un segundo con Rodrigo Dascal, que justamente es integrante del Centro de Estudios de Deporte del UNSAM, docente del UNLP, y que integró los foros que llevaron la ley de deporte por todo el país, discutiendo los alcances de esta actualización de la ley. Vamos a hablar en un segundo con él y le vamos a preguntar si este impuesto que no se termina llevando a cabo tiene que ver con la batalla entre oposición y oficialismo. Si tiene que ver con un interés genuino de los congresistas de decir no carguemos con nuevas cargas impositivas al contribuyente, o si tiene que ver con un lobby de las grandes industrias de tabaco, alcohol y juego en el país, ¿no? Sí, sí, se hablaba algo del 50% de la recaudación neta, que es una suma es heavy. Importantísima. Entonces me parece que será una gran disputa, una pelea que habrá que dar para poder conseguir que la ley sea aprobada definitivamente. Una ley que estuvimos hablando al comienzo del año, en algunos programas la estuvimos mencionando. Una ley que llega con ideas muy buenas, porque como decías vos, la anterior era de 1976, había quedado un poco en el tiempo. Entonces me parece muy importante esta actualización, más con el desarrollo que se ha dado en este último tiempo con la creación del ENARD. Sí, de alguna manera intentaba responder a una de las grandes críticas que se le hace al ENARD, de la cual no tiene la culpa el ENARD, que es que no se encarga del deporte base. Se dice, bueno, el ENARD se encarga nada más de la punta de la pirámide y las bases quedan sin ningún tipo de programa estatal de algo que los ampare, ¿no? Desde los clubes de barrio, que tienen muy poco apoyo, además es un apoyo en general municipal, hasta la gente que practica deportes amateur en el nivel básico cuando son menores de edad, no tenían ningún tipo de incentivo para realizar deporte. Justamente una de las propuestas de la ley de deportes es la asignación por deporte. Sí. También fue uno de los puntos discutidos, pero finalmente aprobados. Hay que ver, por supuesto, de dónde salen los fondos, porque el gran plan de la ley de deportes justamente era financiar todo este proyecto con esa carga impositiva sobre alcohol, tabaco y juego. Sí, coincido en lo que decías, que tal vez la gran crítica que se hace el ENARD es preocuparse por los deportistas que ya están en un alto rendimiento, que muchos tienen, no llevándolo tal vez a la comparación con el fútbol, los grandes sueldos de los futbolistas que están en Europa, pero muchos reciben beca por más de que están desarrollando su carrera en el viejo continente. Y no sean, tal vez la crítica que se hace es que se ha construido desde arriba, intentando que eso llegue hacia abajo. El efecto derrame que nunca funciona, ¿no? Es una teoría de otro siglo. Es muy difícil de conseguir, y por eso me parece que la aparición de esta actualización de la ley de deporte apunta a responder a esas cuestiones. Yo siempre digo que, más allá de que discutamos y que lo hagamos con fervor respecto a las políticas deportivas que hay que llevar a cabo, los alcances que tienen que tener esas políticas, los modos de implementación, eso lo podemos discutir, pero lo importante siempre para nosotros que estamos desde el lugar del deporte, justamente es, bueno, que se empiece a implementar distintas políticas deportivas en Argentina. Recién tenemos 5 años de ENARD, ahora estamos actualizando una ley de 1974, después de varios años de un gobierno que habló mucho de favorecer al deporte, pero bueno, le llevó su tiempo a empezar a pensar en políticas concretas para movilizar el deporte en Argentina. Entonces me parece lo importante es que se charle, que se debata sanamente, ¿no? En el Congreso, sin partidismo, sí, sin intereses aparte, que se vea cuál es la mejor manera de implementar esta actualización de la ley, qué cambios hay que hacer, pero que se siga avanzando en materia deportiva, porque justamente lo más importante a nivel público, a nivel estatal, es que se fomente el deporte de las bases. Sí. El alto rendimiento, lo hemos hablado, quizás es un debate mucho más amplio, pero el alto rendimiento en realidad sería más sano que se financie por lo menos de manera mixta, ¿no? Que tenga aportes de sponsors, que haya, para no sobrecargar tanto al Estado, ¿no? Que por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social duplica lo recaudado con el impuesto a los celulares que va a ENARD. Entonces también esas cargas, ese dinero, ese presupuesto podría ir tranquilamente, sí, al deporte base. Exacto. Que lo más importante es tener una población sana y que practique deporte. Sí, uno de los puntos clave de la actualización habla de eso, de promover el bienestar físico y mental también como una cuestión importante a conseguir en los niños como primera medida, y que eso sea el puntapié para una construcción que lleve a llevar a muchos deportistas al ENARD, que sería la culminación de ese trayecto, obviamente también apostando, porque podemos estar de acuerdo de que no todos los chicos que practican un deporte base terminen siendo deportistas de alto rendimiento. Claro. Entonces apostando a que tengan un cuidado, los que tengan condiciones podrán llegar a tal vez un nivel más alto, pero los otros van a seguir estando acompañados con todo lo necesario. Sí, el debate también para mucha gente tiene una arista polémica, digamos, de si cuando vos fomentás la cúspide de la pirámide en el deporte, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando colgarte las medallas de los, claro, de los ganadores? Porque la política deportiva en ese sentido apuntaría a generar 10 campeones en lugar de 1000 atletas. ¿Sí? Sí. Y como país, ¿qué nos interesa? ¿Tener 10 campeones o tener 1000 atletas? En ese sentido, bueno, por supuesto el debate difícil, es mucho más profundo. Difícil. Exactamente. Una lástima no habernos podido comunicar con Rodrigo Dascal. Problemas técnicos seguramente. Lo tendremos quizás el lunes que viene. Vamos a volver a ponernos en contacto con él. Seguramente nos hubiera aportado una perspectiva más profunda de la ley de deporte, pero hemos hecho un repaso de esto que es una especie de hito en la historia del deporte nacional, ¿no? Cuando se estudie el deporte nacional, se estudiará necesariamente la actualización que ya tiene media sanción entonces y que no tiene fecha todavía para su paso por el Senado. Si te parece, vamos a escuchar el tercer tema de la banda del día, los Moldy Peaches, y volvemos para hablar un poquito de fútbol. Bueno. Lazy confession, crazy intention, scratching, unwilling. Sports cars are thrilling. I like potatoes. I don't like tomatoes. I'm going fishing, 'cause I'm on a mission. I wanna live for today. I wanna roll in the hay. But I'm floating away. I got nothing. To walk like your pappy, I need to improvise. Just looking at the pies, boo-hoo, I'm dying, ravenous, sighing. I think you're pretty, my shrink says I'm witty. I wanna live for today, I wanna roll in the hay. But I'm floating away. ¿Preocupado por lo que pasó, por el resultado? Sí, por el resultado sí. Pero a ver, nos pasó lo mismo que en el verano. Se desvirtuó el partido con las expulsiones. Pero estamos bien en casa, lo vamos a ganar, vamos a salir campeón. ¿Uno de los partidos que peor jugó Boca este? No, me parece que no. El primer tiempo, ellos en la primera que tienen convierten. Después tienen el penal, la primera la expulsión, ahí se desvirtió un poquito. Obviamente después con un hombre menos, en desventaja, se hace cuesta arriba, pero se divirtió un poquito, pero tenemos que estar tranquilos, en casa vamos a dar vuelta y seremos campeones en nuestra gente. No se pueden perder puntos contra Tigre. ¿Me entendés, Titi? En casa sí, sí. Campeones, tranquilo. Ahí está. Escucha. Último bloque, últimos 10 minutos, últimos 8 minutos de desayuno de campeones, 11:52 es la hora, aquí en la ciudad de La Plata, un día hermoso. Habla Orión, con Titi Fernández ahí al borde del campo. Titi Fernández es mi ídolo, lo tengo que decir. ¿Te gusta Titi? Lo amo a Titi Fernández, sus preguntas me parecen muy punzantes, nunca tira centros, siempre busca el hueso. Un genio, ¿no? O sea, hablando en serio, es un tipo, muy, le cae muy bien a muchos futbolistas, algo tiene ángel. Y en este sentido, incluso buscó la declaración de Orión y Orión insistente le dijo: Titi, ¿no me escuchaste? Le ganamos a Tigre y salimos campeones. Boca tuvo un fin de semana para el olvido. Se preparaba una gran fiesta porque si le ganaba Racing era el nuevo campeón después de la derrota sorpresiva de San Lorenzo ante Olimpo y de que, bueno, Central había ganado, pero lo tenía todavía a 5 puntos. En ese sentido era ganar y consagrarse campeón a 2 fechas de final de este extenso torneo de fútbol argentino. pero volvió a demostrar que es un equipo que futbolísticamente dentro de la cancha no tiene tantas ideas, ¿no? Sí, creo que ayer tiene el argumento de la expulsión temprana. El gol temprano de, también. Sí, de Daniel Díaz, pero no termina de convencer a este Boca, que se esperaba que sea el gran equipo con la llegada de Carlos Tevez después de la Copa América. No termina de convencer a Robarrena y ayer me parece que era una linda oportunidad para terminar con esta mala racha que ha tenido Boca en estos últimos años, con las dos eliminaciones con River, los títulos de River que, aunque no se quiera admitir, siempre van a terminar metiendo un poco más de presión. Por supuesto, sí. Entonces me parece que ayer, en un clásico del fútbol argentino como era con Racing, poder conseguir el campeonato de visitante, por más de que fuera sin su público, me parece que era una buena oportunidad para el equipo de Robarrena. No lo pudo conseguir. Y el domingo, bueno, el próximo domingo no, porque tendremos las elecciones, pero dentro de 15 días, me parece que saldrá con una mochila importante, por más de que sea de local, con su gente, contra un rival que no es de los mejores del fútbol argentino, pero que puede llegar a complicar. Las declaraciones de Alfaro ayer diciendo que le gustaba la idea de que Boca tenga que ganar la Tigre para ser campeón. Me parece que será una carga para el equipo de Robarrena y habrá que ver cómo responde. Muchas veces se ha acusado al equipo del Vasco de no responder en los partidos importantes. El próximo partido que tendrá como local será su oportunidad tal vez de redimirse en esa cuestión. Lo que hay que pensar es que efectivamente Boca va a tener una gran presión por lo hecho por River, pero también por el fantasma de 4 años sin salir campeón. Son sí. 4 años sin salir campeón. Para Boca es muchísimo. Es muchísimo. Encima con torneo doble hasta este año. O sea, son 7 torneos sin salir campeón, más Copa Libertadores. Me da la sensación de que Boca era un avión a principio de año, con un jugador inflado como Daniel Osvaldo, y hoy, con Carlos Tevez, subcampeón de la Champions League, es un equipo mucho más terrenal, que ha fallado en muchas paradas, que ha ganado muchos puntos, como también los ha ganado, por ejemplo, los Estudiantes de Milito, por jugar con equipos que son inferiores. Sí. Y en ese sentido ha puesto un poco el piloto automático, aprovechado el desgaste de muchos de sus rivales fuertes, como River, como San Lorenzo, que han tenido un año pesadito. Y en ese sentido, bueno, me parece que lo que está haciendo Boca es aprovechar un poco la chapa y saliendo campeón una vez más, aunque todavía no lo hayas hecho y lo tenga que consumar dentro de 2 semanas o dentro de 3 semanas, si no se le da el resultado en Tigre, lo que está haciendo es campeonar a lo Boca, ¿no? Ganando los partidos con lo justo. Accesibles, claro. Ganando los puntos donde tira la chapa y dejando en todo caso en el camino puntos contra Racing, contra Independiente. De alguna manera me parece que esa es la realidad hoy del equipo de Robarrena, que no convence, sí, no convence. Sí, y además podemos coincidir en que Boca tal vez era el gran candidato a ganar este torneo antes de la llegada de Tevez, por más de que la cuestión de Osvaldo fue una cuestión tal vez más inflada por el periodismo que por el nivel en realidad que tenía el jugador. Pero todos me parece que vamos a coincidir en que Boca era el gran candidato por el plantel que tiene. Por supuesto. Tiene hoy, de los 7 suplentes que tiene Boca, los 7 que elige a Robarrena para llevar al banco, 5 son titular. En cualquier lugar. No digo cualquiera, porque si querés podemos dejar a Boca, a San Lorenzo, a River, a Racing, si querés. San Lorenzo yo no lo dejo fuera de esa ley. ¿No? No. Me parece que no tiene tan buen plantel San Lorenzo. Pero hablando del equipo titular. Tienes un equipo armado. Del equipo bueno. Titular. Poner, no sé, Mercier, Ortigoza no salen, Blanco es un buen jugador. Bueno, puede ser, justo en mitad de cancha. Villalba, ponele si querés. Y bueno, ahí ya tenés un... Pero bueno, Boca alternado, Mel y Pablo Pérez, son jugadores que son titulares en cualquier equipo. Sí. Ha usado mucho a Palacios, que tal vez era el jugador con menos renombre en el sector ofensivo, y ha terminado rindiendo muy bien, y hoy tampoco es titular. Ha llegado Tevez, entonces me parece que Boca contaba con esa presión y se esperaba que el título lo consiga tal vez con mayor facilidad. Por más de que sí, es una ventaja muy amplia, 5 puntos, claro. Faltando 2 fechas, es muchísimo. Una catástrofe sí. Haría que Boca no sea campeón. También hay una crítica excesiva sobre Boca, y yo creo que un poco ata las piernas, no evita un juego de mayor virtuosidad. Todas estas presiones de las que hablamos, sí. La presión del favorito, la presión de los 4 años, la presión de un River que pensando te sacó de la Copa Clubes. Libertadores, salió campeón de la Copa Libertadores y está pensando en el Mundial de Clubes. En ese sentido Boca tiene una gran carga encima, y encima ahora no pudo consumar el título y se ve en una situación idéntica a la del 2006 con un entrenador enfrente que recuerda un poco a esos primeros días del Cholo Simeone talibán del vértigo. Sí. Son muchos los fantasmas, digo. Apuesto mi casa a Boca campeón. A ese medio vigilante que te queda ahí, que Boca es campeón. No puede volver a... Eso son cosas que pasan una vez en la vida y a Boca le pasan media vez. O sea, sí. Lo que pasó en el 2006 fue una catástrofe para Boca, y que se vuelva a repetir en este caso sería durísimo. No creo que a Boca se le pueda escapar este título. Se contará, según los resultados que se den en las próximas dos fechas, la historia de no se puede volver a repetir lo que sucedió en 2006, o la historia de este año siempre estuvo torcido para Boca, que también es una posibilidad porque a Boca le pasó de todo. Recordemos que este equipo carga con la cruz de haber sido eliminado por River, pero la eliminación la provocaron los propios hinchas de Boca. Más allá de que iba perdiendo el partido, había 45 minutos para revertir un resultado muy ajustado de River, 1-0 nada más. Sí. En ese sentido, también es injusto todo lo que se ha dicho de Arruabarrena, que es un entrenador que está a punto de sacar campeón a Boca después de 4 años y que había conseguido un gran juego hasta ese momento, que fue un quiebre, me parece, para Boca. Desde entonces ha estado jugando como puede, ¿no? Como le sale, ha tenido un par de partidos buenos, pero en general ha jugado como puede y tirado la chapa de la jerarquía de sus jugadores. Tiene muy buenos jugadores. Marca la diferencia a partir de eso hoy. Y bueno, justamente ayer me parece que con un jugador menos y la presión de revertir un resultado para salir campeón, faltaron esas individualidades. Pensemos que Tevez estaba cansado, de hecho estaba quebrado, Mirá la cara quebrada. Entonces, bueno, le está costando un poco más de lo que se esperaba a Boca, pero de todas maneras me parece que hay que ser un poco también benignos y decir, bueno, estuvo a punto de salir campeón con dos fechas en juego todavía, ¿no? Sí, no es para menospreciar. Creo que si cuando comenzaba el torneo en la primera fecha, en un torneo largo de 30 equipos después de mucho tiempo, le decíamos a cualquier hincha de Boca, faltando dos fechas van a estar punteros llevando 5 puntos. Firmamos, ¿dónde firmo? Nos vale. Entonces me parece que tampoco es para despreciar esta situación, pero bueno, me parece que era la oportunidad de ayer de poder conseguir el título y que el próximo partido en la Bombonera sea una cuestión de simple festejo y no cargar con una presión que me parece que será importante. Hemos llegado al final de Desayuno de Campeones. Recordemos que el domingo que viene no habrá fútbol por las selecciones, sí habrá rugby porque se disputa en Inglaterra el Mundial. Así que el que quiera hacer reemplazo de actividades puede levantarse a la una de la tarde un domingo. Y bueno, pero si sale... Puede ser, claro. No, pero el sábado no se puede salir tampoco. No se puede salir. Alguna reunión... medio secreta. Sí, con amigos, claro. En alguna casa podrá ser la excusa para juntarse. Sin el influjo del alcohol, además, porque tampoco obviamente. Se puede. Así que... Le cuento a la gente que Pedro esto lo dice con un agua mineral al lado. Por supuesto, y un vigilante, así, pero no tiene nada que ver. Para emparejar un poco la cuestión saludable. Así que bueno, no va a haber fútbol, no vamos a hablar por consecuencia el lunes que viene de Boca campeón, Boca no campeón. Seguramente nos concentraremos en lo que haya pasado con el rugby y bueno, con todas las noticias que deje el deporte nacional en esta semana que comenzó ayer, que comienza para muchos hoy con mucho sueño. Pero bueno, esperemos haberles levantado un poquito esta media mañana, mediodía, para que afronten este lunes con otra cara. Tengo un saludo para mandar que me reclamaron para una señorita que no es muy amante del deporte, Virginia es su nombre, pero bueno, dijo que nos quería escuchar para aprender un poco, así que esperemos haberle dejado algo en esta hora de programa. Fue un programa didáctico hoy, hubo muchas explicaciones de muchas cosas, así que bueno, algo de haber aprendido, quizás no de las mejores cosas del deporte argentino, sacando quizás a los Pumas, ¿no? Las cosas feas. Sí, las cosas feas. Le contamos las cosas feas. Pero bueno, el próximo programa prometemos va a ser un poco más... positivo. Optimista. Un saludo para todos. Esto fue Desayuno de Campeones en Radio Nauta. Vamos a escuchar para irnos el último tema de esta media mañana, mediodía. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I'll kiss you on the brain in the shadow of the train.